Cuando no estés junto a mí, también llorarás cuando la vez más solo te acuerdes de mí y quieras encontrar un nuevo amor en tu casa de triste corazón. Cuando no estés junto a mí, también llorarás cuando una vez más solo te acuerdes de mí. Pero ya verás cómo sufrirás cuando no estés junto a mí, también llorarás cuando una vez más solo te acuerdes de mí y quieras encontrar un nuevo amor en tu cansado y triste corazón.